Bueno, nos vamos a meter en la entrevista del día de hoy. Estamos en comunicación telefónica con Diego Mondón, parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Somos Tierra. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos, Diego. Venimos charlando hace, bueno, toda la semana, el anuncio del Ministro de Economía de las 11 medidas para paliar de alguna manera la inflación galopante, ¿no?, que viene azotando sobre todo el precio de los alimentos, ¿viste? Y en esta medida en particular, que tiene que ver con abrir las importaciones a través del mercado central de Buenos Aires, queríamos conversar contigo, ¿no? Parte de un sector de la agricultura familiar, campesina, indígena, fundamental, muy importante para nuestros alimentos, para lo que consumimos acá, el pueblo lo que consume. ¿Cómo ha recibido este anuncio? Como para empezar la charla. Bueno, gracias por el llamado. La verdad que, bueno, es un tema que nos viene preocupando y ocupando a muchos, porque como bien lo decías, el aumento de precio de los alimentos es uno de los que está recalentando la inflación mes a mes, pero que además de tener el impacto concreto sobre quienes consumen alimentos, la clase trabajadora que tiene que comprar la comida todos los días, también este proceso viene teniendo impactos negativos sobre quienes producen alimentos, fundamentalmente pequeños y medianos productores, que quedan subordinados justamente a un complejo súper concentrado que es el que agrega valor y domina fundamentalmente las bocas de mercado, donde se produce buena parte del aumento de los precios, ¿no? Entonces venimos en esa encrucijada con una dinámica del modelo agroalimentario que perjudica en las dos puntas de esta cadena, ¿no? En ese sentido, del paquete de medidas, creemos que, bueno, hay algunas medidas que tienden a centralizar y coordinar más organismos de control, que hace tiempo que debería estar sucediendo, justamente para poner la mirada sobre esos sectores concentrados, que además de sacar grandes ganancias a partir de estos aumentos, tienen un montón de beneficios que el Estado tiene en torno a, con el objetivo de promover la producción y la generación de empleo, pero bueno, entendemos que una parte importante de las medidas debieran apuntar justamente a disciplinar a ese sector concentrado, que es el que está sacando grandes tajadas de este momento, junto con, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional, que es la otra pata, creemos nosotros, que va generando este proceso inflacionario. Sí, lo que tiene que ver con la importación de alimentos, nosotros lo hemos planteado, nos parece que es una medida desacertada y además que tiene poca viabilidad en términos de que hoy veamos lo que ocurre en Mendoza. Una buena parte de Chile está viniendo a comprar alimentos a nuestra provincia porque están más baratos que en Chile. Por lo tanto, es difícil pensar en importar alimentos a precios más bajos por la logística que implican, incluso viendo todo el tema de los aranceles, ¿no? Sumado a eso, también vemos que es difícil de aplicar, ya que uno de los problemas que tiene hoy nuestra economía es la falta de divisas, de dólares. Importar alimentos implicaría otra fuente de gastos de divisas que entendemos tampoco el Estado Nacional ni el mercado central hoy los tienen, ¿no? Sacado eso que es quizá parte de si es práctica o no la medida, nos parece que esa no es la salida, que la salida tiene que ver, y lo venimos planteando, con retomar lo que empezamos a discutir cuando se hablaba de Vicentín, la necesidad de una empresa nacional que sea mixta, es decir, una empresa que tenga parte pública del Estado y parte privada asociada a las cooperativas que representan a pequeños productores, a agricultura familiar, y que sea una empresa que pueda agregar valor, que pueda desarrollar marcas, que pueda intervenir en el mercado como precios testigo al principio, pero quizás con una perspectiva mayor de acercar productos de calidad y a precios justos a los argentinos, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que ese es uno de los caminos, y después seguir trabajando en función de los 5 elementos que hemos planteado, propuestas de ley que hacen al fortalecimiento de los sectores productivos, de pequeños productores, cooperativas, agricultura familiar. A eso quería preguntarte, Diego, porque la verdad que se rompe el discurso por todos lados, por lo menos la tradición del discurso de que producimos alimentos para 400 millones de personas y ahora importamos los alimentos. Un sinsentido enorme. ¿Cómo hace esta lectura en relación a cómo está la producción de alimentos de la agricultura familiar campesina indígena, que es la fundamental para el consumo nuestro de cada día, ¿no? Porque lo demás evidentemente se va, ¿no? Se exporta y parece que la mirada siempre está metida ahí. Atado con esto, también preguntarte sobre la situación de sequía, porque parece que los únicos que sufren la sequía en este país son los de la pampa húmeda, los ojeros, bueno, el campo, el gran campo denominado, autodenominado el campo. Bien, sí, yo creo que hay dos elementos bien importantes. El primero hace a que dentro de este discurso, que como vos bien decías, está de alguna manera, no parece sostenerse, quizá la parte positiva tiene que ver con entender que hay un sector con el cual no se puede acordar en buenos términos. Digamos, hay un sector que es el que viene acumulando riqueza, incluso que con la pandemia vino al Estado y le exigió al Estado recursos, y después de la pandemia ha tenido una sobrefacturación enorme. Ese sector, el Estado tiene que disciplinarlo. Yo creo que esta amenaza de importación de alimentos pasa en ese sentido, en el sentido de un sector del Ministerio de Economía que dice acá la única forma es domesticarlo, y hay que domesticarlo con algunas acciones concretas, y me parece que pasamos por ahí, ¿no? Nosotros creemos que además de la amenaza, lo que hace falta es generar los instrumentos apropiados que tienen que ver con el control y justamente el ejercicio del poder del Estado frente a este sector concentrado de alimentos. Después, es verdad que hay muchos factores que están incidiendo, son muchos los que tienen que ver con los precios, y uno es la sequía, y como vos bien lo dijiste, la sequía se plantea como si fuera solo en la pampa húmeda. Acá en Mendoza, por ejemplo, el tema del agua ha sido muy duro, en el secano, porque hubo una gran mortandad de animales, no hubo ninguna política del Estado provincial en el momento más crucial de la sequía, que tiene que ver con ver cómo se hacen los destetes precoces, cómo incluso se pueden generar dinámicas de asistencia financiera con forraje para que los animales no se mueran, o de traslado de los animales a lo que se llama servicios de hotelería a lugares bajo río, para que no hubieran habido las enormes pérdidas que hubieron, sobre todo en la agricultura, en los pequeños productores, ¿no? Eso en el secano, pero en el oasis también hemos tenido una reducción drástica del agua de riego, que también está asociada al cambio climático, y creo que es importante colocarlo, porque también todo esto que nos pasa a los argentinos está inmerso en una crisis global, y esa crisis tiene en parte que ver con el cambio climático. Acá muchos chacareros en la temporada pasada, por ejemplo, redujeron casi a la mitad la producción, que eso lo vamos a ir viendo a medida que se van cumpliendo los ciclos de los productos, ¿no? Los ciclos de los cultivos, pero eso hace a que hubo mucha falta de agua, además de que hay un sistema de distribución del agua que ya está colapsado, que es necesario revisar, ¿no? Y por supuesto, todo eso asociado a la falta de financiamiento para el sector en términos de poder acceder a tecnología para riego, a financiamiento para mejorar la producción, ¿no? Entonces ahí tenemos todo una sucesión de hechos que por supuesto han incidido drásticamente, y que en algunos productos, esto se ve sobre todo en productos hortícolas, que de por sí tienen una variabilidad de precios muy grande, porque ahí hay mucha oferta y demanda que juega, bueno, han sufrido impactos y ha tenido que ver el aumento de precios, ¿no? Tremenda situación. Desde el 23 de marzo que no llueve acá en la provincia de Mendoza y así, bueno, en el resto del país también. Diego, ¿cómo es el camino de la distribución de lo que llega al mercado central de Buenos Aires? ¿Cómo llega acá a la provincia de Mendoza esos alimentos, esa fruta, esa verdura? ¿Llega en gran proporción? ¿Llega de distintos lugares? ¿Cómo es la distribución? Mira, ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el mercado central funciona como un centro, un mercado concentrador, sobre todo para Buenos Aires, está ubicado en La Matanza y es fundamentalmente frutihortícolas, ¿no? Tiene un pequeño mercado minorista donde se venden muchas cosas, pero sobre todo llega mucha producción para Buenos Aires, ¿no? De distintos lugares del país, según los ciclos de frutas y hortalizas. Y hay algunas producciones que vienen de afuera, por ejemplo, de Brasil o de Ecuador, de algunas frutas que no se producen en cantidad en la Argentina o que está mal planificado la dinámica de esas frutas, que serían algunas de las cuales del mercado central, por ejemplo, luego van hacia los mercados concentradores de las provincias. En nuestro caso tenemos 3 o 4, como el Mercado Cooperativo del Este o la Feria Guaymallén, entre otras, donde alguna mercadería llega. Pero en general, nuestros mercados concentradores reciben producción directa mediante algunos operadores de lo que viene de los productores, ¿no? Lo que está planteando esta propuesta política tiene que ver con una empresa que el mercado central tiene, tiene una empresa que es del Estado, y lo que están planteando es que esa empresa sea la que compre e importe productos, ¿no? O sea, no tienen que ver con los productos que hoy, con el funcionamiento que hoy tiene el mercado central, que como te decía, es más de distribución de frutas y verduras en las verdulerías de Buenos Aires, sino más bien que esa empresa que funciona en el mercado compre alimentos y los importe y los distribuya en distintos lugares. No está tampoco tan claro, por eso decía que desde mi punto de vista aparece más como una amenaza a esos sectores concentrados que una cuestión real, ¿no? Que se vaya a hacer quizás con algún producto específico que pueda escasear, pero yo veo de difícil aplicación y de escaso impacto en lo que tiene que ver con los precios. Diego, ¿qué te parece que hay que hacer? ¿Por qué camino de política hay que caminar para que los alimentos, en este caso lo que se produce en la agricultura familiar campesina e indígena, sean con un precio accesible, justo, y no se concentre como se ha concentrado el mercado en estos momentos? Bien, en el corto plazo yo creo que lo primero que hay que hacer es acudir a las herramientas jurídicas legales que ya existen, como la ley de abastecimiento, la ley de defensa de la competencia, que son leyes que están reglamentadas en nuestro país, con las cuales el Estado puede incidir fuertemente en estas 20 empresas, ¿no?, que regulan el 80% de las marcas, que producen el 80% de las marcas de los alimentos que hoy están en la góndola. El Estado tiene que ir, revisarlas contablemente, estructurar los costos reales de producción y establecer los precios máximos, incluso si es necesario, puede intervenir jurídicamente, incluso con el uso de la fuerza pública, para que esos productos lleguen a los mercados a los precios que tienen que llegar. Existen las leyes para eso, ¿no? El tema es ahí también estructurar todo el sistema de inspectores, de controles, que hoy está súper debilitado. Asociado a eso, el control a las exportaciones. Todos sabemos, el ajo, la soja, el maíz, el trigo, salen con declaraciones juradas que nadie revisa, nadie controla, y las divisas que de eso debieran ingresar al país, ingresa a la mitad. Eso es vox populi, ahí hace falta una política bastante más agresiva. Y por supuesto, después para el mediano plazo, porque acá hay que volver a dinamizar la producción de la agricultura familiar y de miles de cooperativas, de medianos productores que tienen la capacidad pero hoy no tienen el financiamiento. Ahí nosotros volvemos a los ejes que hemos planteado, la ley de financiamiento cooperativo, estructurando una dinámica de acceso al crédito y al financiamiento en base también a un plan de abastecimiento en el cual el Estado priorice los distintos productos que quiere establecer para que en el mediano plazo ese sector pueda abastecer directamente al mercado, asociado con esta propia empresa del mercado central u otras herramientas que el Estado pueda generar como empresas testigos para el mercado de alimentos. Nosotros pensamos que fundamentalmente es ese, el sector hoy no tiene acceso al financiamiento, al capital de trabajo, y asociado eso a la inflación hace que sea difícil aumentar la producción, ¿no? Eso en base a un plan de abastecimiento que tiene que ver con mirar los ciclos de consumo de alimentos, y después también quizás a mediano plazo el desarrollo de la infraestructura de agregado de valor. Esto tiene que ver con cómo procesar los alimentos para empezar a tener realmente un polo que pueda competirle a este sector oligopólico que para nosotros hoy es el centro del problema. Bien, Diego, ¿algo más que te gustaría agregar? Agradecerte por este contacto. Bueno, no lo mencionamos, pero por supuesto el tema de la tierra sigue siendo un tema central. La tierra en este proceso de sequía se sigue concentrando, se siguen expulsando productores. Para eso venimos trabajando en la propuesta de la ley de acceso a la tierra, la revolución de los agrarios, de los ahí el tema del acceso a la tierra y del agua, de la democratización de esos dos elementos, también van a ser centrales en esta discusión. Gran tema, y quedamos con ese tema también para una futura comunicación, Diego, para desarrollarlo en profundidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, Diego, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por el contacto. Abrazo.